salvar a nuestro amor. Nos olvidamos de dejar la indiferencia y la rutina se encargó de enterrar lo que quedó. Y así fue como un barco sin timón, se fue como un suspiro todo lo que era amor. No hace falta que derrames una lágrima, que nos mate la tristeza, que me veas llorar. Si la culpa ha sido nuestra, si el error se manifiesta en soledad. Lo pasado pisado, tienes que olvidarlo. Si yo te olvidé, tienes que olvidar mi amor. Lo pasado pisado, tienes que olvidarlo. Si lo nuestro no fue, por algo será, quizás fue un error. Nuestro amor. Nuestro amor.